sabroso. Alegría, alegría, día y noche, noche y día, ven conmigo a gozar. Mueve las caderas para acá y para allá, muy feliz te sentirás, cuidado pierdas el compás. Baila, baila, baila, muévete un poco más, así, así, así, así. Con este ritmo dejarás de lado todos los problemas. Todo es paz, alegría, vamos a bailar. Mira, aprende los pasos y te gustará. Hagamos un grupo y con este baile vamos a aprender. Baila, muévete bien, menea la cintura más. Una vueltecita, olele, olala. Baila, muévete bien, menea la cintura más. Una vueltecita, olele, olala. Ven conmigo a bailar, ven conmigo a gozar este ritmo sabroso. Alegría, alegría, día y noche, noche y día, ven conmigo a bailar. Ven conmigo a bailar, ven conmigo a gozar este ritmo sabroso. Alegría, alegría, día y noche, noche y día, ven conmigo a gozar. Mueve las caderas para acá y para allá, muy feliz te sentirás, cuidado pierdas el compás. Baila, baila, baila, muévete un poco más, así, así. Dejarás de lado toditos los problemas. Todo es paz, alegría, vamos a bailar. Mira, aprende los pasos y te gustará. Hagamos un grupo y con este baile vamos a bailar.